has amado alguna vez por caridad, que yo ya siento mi alma transida. Quéreme tu niño poquitito y nada más, niña hechicera de rostro agraciado, dime si has amado alguna vez por caridad, que yo ya siento mi alma transida. Quéreme tu niño poquitito y nada más. Ven, ven, ven hechicera mujer, ven, ven, ven, ven, te adoro con frenesí, sí, sí. Ven hechicera mi brazo, sino de pena, sino de pena voy a morir. Que mitiga mi dolor y es tan inmenso ya mi pasión, que por ti suspira y por ti delira mi corazón. Flor candorosa de gracia divina, tú eres la esperanza que mitiga mi dolor y es tan inmensa ya mi pasión, que por ti suspira y por ti delira mi corazón. Ven, ven, ven hechicera mujer, ven, ven, ven, ven, te adoro con frenesí, sí, sí. Ven hechicera mi brazo, sino de pena voy a morir.